soy una de las mamás del jardín 56, que anoche pasamos toda la noche ya en el jardín, ¿viste? Sí. Haciendo guardia para la cola. Agradecer más que nada a los papás que estuvimos ahí tomando mate, ¿viste? Que fue gente a llevarnos mate. ¿A qué hora fuiste, Noelia? Yo fui a las 5. 5 de la tarde. A las 2 de la tarde dicen que había gente. Sí, tengo acá la nota de que ya había gente acampando desde las 14. Sí. Creo que es el año que más... ¿Vos es la primera vez que anotás nenes sí, para el jardín? Sí, de 3 la mía. Ah, claro. Ah, ahí es más complicado todavía. Claro, ¿no? Éramos un montón. Hoy, recién a las 7 dieron los números para las visitas que tenemos que ir al jardín. Ah, y ustedes con ese número tienen que ir después... Claro, llevar los papeles personales. Ajá. Y te hacen la charla personal. Está bien. ¿A ustedes entonces les dieron un poco más temprano? Claro. Para que no se quedaran hasta las 9:30. Sí. Bueno, eso hace que... Así que bueno, agradecer más que nada el pibe de las pastas, no sé qué, cómo se llama, ¿viste? Lucas. Nos llevó ahí... Lucas debe ser. Sí, nos llevó pastas anoche para comer, así que no, lindo, la pasamos lindo. Llamamos la cooperadora, armamos una cooperadora y ya... Ah, sí. ya están sí, formando la cooperadora. Sí. Muy bien, no, eso la es... La verdad que es muy lindo. Y la noche se prestó. Claro, encima la noche se prestaba hasta para quedarse guitarreando. Así que ya tienen los números, ya esto te asegura que tenés la vacante. Sí. Ah, bueno. Sí. Por suerte, bueno, valió la pena, un sacrificio, pero bueno. ¿Cuántos nenes tenés, Noelia? Yo tengo una. Una chiquita de 3 años. Sí. Bueno, así que... Así que bueno, agradecer, viste, el acompañamiento de la gente y eso. Y la gente del jardín también, porque entregaron los números temprano. Sí, bueno, sí. O si no hubieran tenido también que esperar hasta las 9:30. Sí. Bueno. Así que, ¿y cuándo tenés ahora? ¿Cuándo tenés que...? Y mañana, de 9 a 11, es la charla. Así que entre ese lapso tenemos que ir para que nos hagan la entrevista. ¿Cuánta gente aproximadamente vos calculás que había en la cola? Ya había 70 y pico. 70 y pico de personas. Ya había una organización entre nosotros, ¿viste? Había un doctor que estaba, que no me acuerdo el nombre, que estaba con un cuadernito y a medida que íbamos llegando, íbamos anotando como para una organización, ¿viste? Sí, para que no haya colados. Claro, ya el año claro. pasado sucedió lo mismo, que estaban controlando para que no aparezca alguno haciéndose el distraído sí, meta en el medio, ¿no? Sí. Después un doctor, por si alguien se enfermaba, estaba perfecto, sí, todo controlado. El marido de la doctora Paredes. Ahí está, bueno. Me alegro, Noelia, entonces, que lo tomen con esta alegría y que en definitiva haya sido un... Sí, porque la verdad que dentro de todo lo pasamos lindo. Nos reímos un poco, contamos anécdotas personales de cada uno, así que no, muy lindo. Bueno, ya te veo ya presidenta de la cooperadora. No sé si presidenta, pero... Trabajando ahí. Bueno. Algo estuvimos hablando anoche. Bueno, muchas gracias. Listo, chao, Mario. Gracias por contarlo, hasta luego.